Escucho y comparto. Bife, Radio Jaureche. Esta noche me quedo acá en mi casa, me devora la cruel oscuridad. Tengo amigas que no me dicen nada y esta ausencia me tiene para atrás. El silencio carcome mis entrañas, llora el barrio callado mi ansiedad. Y una vela hace sombras que se alargan, bailoteando en mi triste soledad. No tengo celular, no tengo luz, sin internet no sé qué voy a hacer. No puedo ver si hay alguien conectado y allá hay un mundo seguro de placer. Soy rata de ciudad, empiezo a oír las cacerolas revolucionarias del barrio que a un dios le piden la luz con cierta fe que no comparto y me estoy quebrando. Un momento hace ruido. No hay luz en los barrios, pero tampoco en los humanos. Este tango culpa a los cortes de electricidad por todo el mal en este mundo. Salimos a reclamar a las calles, a insultar a las empresas proveedoras y al Estado, porque sin WhatsApp no nos podemos comunicar y sin internet no podemos ni pensar. Pero las verdaderas necesidades básicas no pueden esperar. Esta sociedad que no sabe vivir sin luz ve pasar las horas en la oscuridad mientras los alimentos se pudren y los electrodomésticos se queman. Los chicos de Bife no dejan a nadie libre de culpa en su segundo material discográfico, Toda, que aún aguarda su lanzamiento para este año. Ivana y Diego son de Chacarita, ciudad de Buenos Aires. Ellos dicen lo que piensan sin filtro desde 2013. En sus cumbias, tangos y chacareras se burlan de las peores calamidades de la comunidad, pero nos hacen reflexionar. Y al que no le gusta, que no escuche. Ya es medio tarde y me estoy quebrando, lo voy a demandar. Escucho y comparto. Sin luz, Bife. Juana Maldonado, Radio Jaureche. Va a pagar a alguien que pague por esta angustia que estoy pasando. Y me quedé toda la noche organizando por internet una marcha contra daños y perjuicios a mi vida sexoafectiva como consecuencia de los cortes de luz. ¡Hijos de puta!